canción digital mejor vendida del siglo XX, con más de 7 millones de copias vendidas en los Estados Unidos y muchas más por el resto del mundo. Ellos son Journey con su Don't Stop Believing de 1981. Comenzando esta segunda hora de regreso con la FM 106.9 y con Ani Cárdenas, Ani Prix. Ahorita voy a estar saludando más gente en arroba la FM Medellín, y los que todavía no nos siguen, pues que están esperando, porque estamos con muchas actividades, estamos con muchas publicaciones y sobre todo estrenando ese nuevo programa, ese nuevo live en Instagram, conociendo un poco más de nuestros artistas y sus historias. Vamos entonces a seguir esta hora con algo de Roxette, también con Puff Daddy, Sabores Postobón, una canción que piden bastante por ahí, Refresh Your Memory. También vamos a tener a Café Tacuba con su Eres. Pero antes, aquí está Depeche Mode y nos van a deleitar con su canción It's Not Good. Esta es la FM, pasión por los clásicos. cause it's no good. Don't say you want me, don't say you need me, don't say you love me. It's understood, don't say you're happy out there without me. I know you can't be, cause it's no good. Preparamos para comenzar una nueva semana y la música se convierte en tu mejor compañía. Esto es De Regreso FM. Se quiere mi salvación, mi esperanza y mi fe. Pues eres. en la FM. Acompañamos tus mejores momentos. Disfrutas de Regreso FM. Casa, la FM, mis clásicos siempre. Feel. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Mientras regresas a casa, tenemos tu mejor momento musical en los 106.9. Esto es De Regreso FM. Warmer, it's just the freedom of your life. Come and taste it. pasado, más o menos por esta época, Sabores Postobón lanzó esta canción llamada Refresh Your Memory, que hace parte o hizo parte de una campaña publicitaria, y su canción tuvo tanto éxito que aquí la acogimos porque nos están pidiendo como toda la información de esta canción que les gusta mucho, y la verdad es que quedó muy chévere para recordarnos esos buenos momentos que tuvieron la década de los 80 y llegando por ahí a los 90. Esperamos que la disfruten bastante porque viene Andrés Calamaro, también viene Roxette y Foreigner en la número uno de los clásicos La FM con De Regreso. Mientras descansas, no existe mejor compañía que un buen clásico de la música. De Regreso FM, siempre. Clave.

clearing the sea out. See the bedroom fires at night. See the oil fields at first light. And see the birds with a leaf in her mouth. After the flood, all the colors came out. La FM, siempre. Was a beautiful day. Con su Beautiful Day, yo espero que haya tenido un día maravilloso, un día hermoso también como esa canción. Ani Cárdenas, Ani Prix, soy yo, y por el momento me voy despidiendo porque ya vienen las baladas americanas, el lado suave de la FM para disfrutar con ustedes y terminar este día con la buena energía de los clásicos. Así empezamos una semana más fructífera, más llevadera y siempre siendo conscientes de tener el tapabocas a toda hora cuando salimos y de cuidarnos con todos los protocolos de bioseguridad para que esto tengamos toda la fe en que pase más rápido de lo que se espera. Me despido entonces con Ace of Base y su canción Lucky Love, con mucho rock and love para ustedes, pero antes viene Midnight Oil con esta canción considerada una de las 500 que le dieron la forma al rock and roll en el Salón de la Fama del Rock. Beds Are Burning, terminando este de regreso con la FM 106.9. Gracias por hacer parte de la familia Clase Adicta en la FM. Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels. Steam at 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. The time has come, a fact to fact, it belongs to them. Let's give it back. La FM, siempre. How can we dance when our earth is turning? How do we sleep while our beds are burning? How can we dance when our earth is turning? From Kentar East to Yondabu, the western desert lives and breathes in 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. The time has come.